Buenas noches a todos, gracias por volver a regalarnos vuestra compañía y bienvenidos a un nuevo Merry Podcast. Bueno, estas son, o lo suelen ser, fechas de rumores, ¿no? Que apuntan todos a un momento concreto, fechas de filtraciones intencionadas, de anuncios con alma de hype y de rumores que están a medio camino entre la noticia y, en fin, lo que puede acabar no siendo real. Todo eso apunta, como digo, a este ya cada vez más cercano E3. Y aunque todavía es pronto para dedicar a la feria de ferias el tiempo que merece y que tendrá seguro en su momento, algunas de estas noticias que voy comentando, de momento futuribles, ya veremos, quizá grandes títulos, empiezan a dar señales de vida ante la creciente expectación del personal. Nosotros vamos a hacernos eco hoy de un par de esos nombres que coparán gran parte de los comentarios del evento de Los Ángeles, que son ambos trascendentes, aunque por razones muy distintas, y que también son ambos depositarios de mucha expectación, ¿no?, por parte de los fans de todo el mundo. Lo son, como digo, lo nuevo de From Software, si es que al final acaba confirmándose, y la nueva entrega de Call of Duty, que hoy se van a subir al tren del podcast para disfrute del respetable y de los que hoy nos acompañan a los micros con Nacho Ortiz, como siempre, ahí a la cabeza. Muy buenas. Buenas noches. Ya estamos en mayo, ya empieza la actualidad a efervescer, a subir, y poco a poco en ese increchendo que nos va a llevar hasta la última semana de mayo, la primera de junio, a ir a Los Ángeles y a culminar lo que es la temporada o la primera mitad de la temporada con L3, al que ya hay muchas ganas, rumores, cositas, pero bueno, de momento hoy vamos con lo que tenemos, que no es poco. Por ahí un Call of Duty nuevo y lo que dices, proyecto de From Software, Project Beast, ¿qué queda la cosa? Vamos a ver qué efectivamente sale de todo eso, de lo que está confirmado y de lo que no lo está tanto. Vamos a presentar también al Albert, que está el hombre ya pendiente de lo que vais diciendo. Muy buenas, tío. Buenas, madre que me parió, 300 horas llevo en el diablo para que me caiga el maldito arco de marras y no hay manera, joder. Yo que no quería acabar ludópata perdido, me viera mi padre y me cruzaba la cara. Como si no fuera, sea, el otro. Joder, macho, 300 horas tiras para que no me caiga el arquito. Venga, va, vamos para allá, que hoy hay temita bueno, jabote, Mira, por alusiones, voy a saltar mamute, jabote, muy buenas. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo estáis? Sí, temita bueno, Call of Duty. Ya sabéis, yo soy partidario, siempre lo sigo, pero me da que me estoy empezando a cansar un poco, ¿eh? Ahora te contaré, Albert. Empezando, madre mía. Empezando, uy, madre sí, mía. Sí, sí. Pesa el podcast, me promete. Por alusiones, habla con el nuevo mejor amigo de Call of Duty. ¡Ah, el salva! Bueno, ahora sí, dejad que presente a Moterai. Muy buena, señor. Mote nos escucha, a ver si está por ahí. Sí, sí, sí, estoy. Ah, bueno, bueno. No, decía que muy buenas, Juan. Bueno, Call of Duty, el mejor amigo ahora, ¿qué te iba a decir? Dentro de nada veremos a Fran rajar de Kickstarter, ¿sabes? A Nacho rajar de Street Fighter, Albert a Nacho rajar de Motor Storm. ¿Sabes? Y Albert, te recuerdo que yo hice 1000 Mephistos a mano en Diablo 2 para conseguirle épicos, A mano. 1000, o sea, poca broma. También podría ser, que Salva defendiera a Rosell. ¡Oh! Salva, muy buenas. ¿Qué tal, chicos? Aquí la gente no sabe lo que es la profesionalidad, ¿no? A mí me dicen, a ver, necesitamos que alguien defienda a Call of Duty. Pues salgo yo y digo, pues ya lo defiendo yo, porque si sale Jabote no tiene credibilidad. ¿Tú haces ya el análisis, no, Salva? Sí, un 9,4 para, ¿sabes? Cortito lo veo, cortito. Este año lo analizas tú, Salva. Este año para ti. ¿El año que se cuenta? Pues nada, yo estoy sorprendido. Oye, cuando hasta Jabote se está cansando de Call of Duty, ya tiene que aburrir Call of Duty, Estoy, venga, estoy igual que no me lo creo, vamos. Y Fran, ¿se lo acaba creyendo todo esto que estamos diciendo o no? Bueno, yo es que Call of Duty, como que estoy un poco fuera de onda. Que como no están aquí de starter de Call of Duty, pues... Exactamente, cuando ponga uno en que starter, la baja me interesa. Enrique, ¿está por ahí? Pues sí, por aquí andamos y la expectativa de ver cómo la gente va cambiando de opinión, como casi como de ropa interior, así que bueno, vamos a ver si, como bien dice Albert, nos reímos en este podcast. Si lo dices por mí, yo me cambio calzoncillos una vez cada 3 días, Bueno, esta semana vuelve a subirse al podcast Saúl, está por ahí el hombre ya dispuesto a saludar. Hola a todos, ¿cómo estáis? Aquí estoy bien dispuesto a dar un poco de cañita con Call of Duty. ¿No hay saludo, DJ? ¿Buenas noches para todos? No, hoy no, porque os metéis conmigo. Y si me dejáis que presente a Arturo, que es el DJ de esta casa, está el hombre ahí controlando muy a su pesar, me da la sensación, todo lo que hacemos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Sí, hoy estoy un poquillo pachucho, que acabo de llegar de Islandia y el frío ahí del norte me ha pillado un poco desprevenido. Pero bueno, yo mucho lo que trabajo, quería decir, ¿no? Es, sí, sí, mucho trabajo, porque sí, ¿quién, sí, quiere, mucho frío, ¿no? ¿quién quiere un Call of Duty teniendo, teniendo realidad virtual, Project Morpheus, Eve Valkyrie y todo lo que hemos podido probar ahí? Si es que eso sí que Jerry son Adams. Nuevas experiencias y no un Call of Duty más, Juan. ¿Tú lo que has probado tú por ahí, que no nos has contado? Está en Mary Station. Vale. Sí, sí, está ahí con el testeo. Con el testeo. Está en Mary Plus, lo otro. Exacto, es de pago, pay-per-view. Bueno, pues... Todos estos chalaos que suelen juntarse aquí cada lunes vuelven a reunirse para daros un buen ratito de podcast, iba a decir de radio, que algunos se me enfada si lo digo, pero qué leches. Oye, vámonos a los titulares, si os parece, antes de que nos metamos a debatir, ¿vale? El último DLC de The Last of Us estará en PSN el 7 de mayo. Que nadie se confunda, que no es single player, nada de Left Behind ni nada. Esto es el 14º ya del multijugador. Activision cree que 3 años son suficientes para cada nuevo Call of Duty. Pero se la suda lo que crea, ¿no? Sacan uno cada año. La anterior generación decían que 2 años valía, ahora 3, claro. Mortal Kombat es demasiado para la consola virtual. Hay que ver, pero ¿cómo va a ser demasiado, hombre? Si con lo que está vendiendo la Wii U. Hacemos friendships todo el rato y arreglado. Ahí está. Cult County no consigue inversión en Kickstarter. ¿Qué ha pasado, Fran? No le ha puesto dinero Fran ahí. No, la verdad es que no. Mal. Últimamente Nacho, paga a tus empleados. Eso será peor. Metal Slug llega a móviles con un Tower Defense. Qué triste lo de Playmore, Metal Slug en móviles, Fatal Fury en máquina de pachinko. Qué prostitución. Esto, ay, qué ves, Juan, esto no puede seguir así. Con todo esto, más que Playmore será Playless. Uf. Metal Slug. Anda, que me da por esa pronunciación. Salva, Ojo. Borderlands 2 en Vita reduce su cooperativo a 2 jugadores. Severo. Bueno, no es por problemas supongo técnicos. Supongo que será porque tampoco hay consolas para... Porque no hay mucha gente, ¿no? Ni jugadores. Microsoft quiere centrarse en los jugadores tradicionales en L3. Esta promesa llevo escuchándola 5 años ya. Pero esto es mi abuelo que juega la lista o no tradicional. El año. Eso no, tío. Van a pasar la conferencia de PlayStation. Que no, que no habla Kinect. Y hacen hasta la conferencia con el mandito haciendo ahí, joder, en fin. Al lío. Sony renueva la marca Arc de Lat. Buen RPG. Marvel no quiere producir videojuegos mediocres basados en los Vengadores. Pues menos mal. Menos mal. Una cosa es no querer y otra cosa es no poder. No hacerlo. Ese pedazo de los Vengadores, Batalla por la Tierra, creo que se llamaba o así. Salió por Kinect, ¿no? Un juegazo. Sí, tremendo. La ciudad de Marshfield deja de prohibir las recreativas. Entiendo que todos los habitantes que nos estáis escuchando de Marshfield, pues os interesa la noticia. O sea, bueno, bien elegido, Enrique. Enhorabuena al habitante de Marshfield. Podrán jugar a Pac-Man, por fin. En fin, esos son los titulares de esta semana, condensados en un flash, con nuestras apostillas y comentarios tan jocosos. Y ahora sí, chicos, vámonos a debatir, si os parece. A debate. Bueno, pues ya lo apuntábamos durante los primeros instantes de la presentación del programa. Estos han sido días de noticias, también de filtraciones, pero vamos primero con lo que está anunciado. Parece que al final no se pudieron esperar los amiguetes de Activision. Al domingo era esa la fecha que tenían prevista para enseñarnos lo nuevo de su saga bélica, Call of Duty, y al final acabó viéndose antes, ¿no? Ese tráiler que nos presenta el nuevo juego de la saga, Advanced Warfare, y que, bueno, ahora vamos a hablar de lo que ponen en escena con esta nueva iteración, una ambientación mucho más futurista y, en fin, una continuidad, ahora lo veremos o no, con respecto a lo que ha sido Call of Duty durante los últimos años. Nacho, ¿tú cómo has encajado lo que hemos visto y lo que se ha dicho de lo que va a aportar este juego? Pues encajado, a ver, primero de puente, como todo el mundo, que no está mal. Tomamos un descansito, ¿verdad? Del 1 y 2, que era Festival de la Comunidad de Madrid, y nos cayó de susto porque estaba previsto que hubiera un reveal, un anuncio, bueno, como le gusta llamarlos a ellos, ¿no? Los americanos, de lo que iba a ser el título. De hecho, yo tenía constancia que el día 30 ya estaba Activision seleccionando medios clave en determinados países para salir con este primer anuncio, que es la presentación del título. Se acabó filtrando antes y, como pasa siempre con Call of Duty, ¿no? Si os ponéis a revisar un poco, las filtraciones son una constante, no puede contenerse el flujo de información. Parece que, bueno, ya siendo tan masivo, la gente no se corta, ¿no? Y así fue, tanto que Activision acabó anunciándolo, lanzando estos materiales y estos anuncios, estos trailers antes de fecha. Y ahí está, Advanced Warfare, que parece como si Hideo Kojima hubiese contagiado un poco del universo de las compañías militares privadas, ¿no? El conflicto va más allá de las naciones, y la potencia bélica mundial ahora mismo son las las compañías militares privadas. Estamos en la protagonista, que es Atlas, una que, digamos, que dirige Kevin Spacey, que ha sido la cara del tráiler. Perdona, Nacho, que te corte. Fran, el micro. Ahora, dale, dale caña. Ah, que está Fran ahí dándole ahí al micro. Pues esto, decía, se ambienta en un futuro cercano, ¿vale? Principales novedades, incorpora exoesqueletos que dan habilidades sobrehumanas a los soldados y armas medio futuristas. Se está viendo que la línea que lleva es un poco, bueno, seguir la estela de Titanfall respecto al movimiento del jugador y, también decir que está desarrollado por Sledgehammer, ¿no? O sea, no es ni Treyarch ni Infinity Ward. Choca bastante, ¿no? Lleva 3 años en desarrollo, pero también está, el director de Dead Space en el proyecto, pero choca bastante, ¿no? Ha habido dudas, hay gente que le ha gustado, otra... En cambio, dicen que, bueno, es el enésimo refrito de Call of Duty. Así que, chicos, adelante. Bueno, yo por lo visto hasta el momento yo creo que es un poco injusto, ¿no? Hablar del enésimo refrito, más que nada porque tenemos una serie de detalles oficiales, pero no sabemos nada más, ¿no? A priori, el exoesqueleto y sus funciones, que nos permiten saltar más, ir más rápido, trepar por las paredes, etcétera, ya rompe un poco el esquema habitual del multijugador de Call of Duty. Y el hecho de tener todo un arsenal de armas futuristas, pues en principio también tiene que servir para cambiar las batallas en sí. Yo creo que enfocarlo en el futuro tiene sus ventajas. Una es eso, que el futuro lo puedes imaginar como quieras y puedes jugar mucho más que, por ejemplo, en Black Ops, ¿no? Y otras desventajas es pues que depende de lo que hagas, puedes fallar, puede no estar a la altura de lo que esperan los fans de la saga, etcétera. Ya te digo, yo lo veo un juego que intentará arriesgar, que va un poco más lejos, que va lejos respecto a Ghost, no es un Ghost 2, un título claramente de transición para salir del paso, y faltará ver si, pues eso, si Sledgehammer dan la talla. La propia Treyarch al principio no era santo de la devoción de casi nadie y acabó siendo casi la mejor haciendo Call of Duty. Lo de Sledgehammer, ¿qué os parece? Vamos a empezar por ahí, si queréis, ¿no? Porque es una desarrolladora que había apoyado, creo que fue Modern Warfare 3, donde se vinculó a la saga, y ahí se ha quedado. O sea, de repente le han dado este proyecto, bueno, ya 3 años de desarrollo, pero no sé si es un estudio solvente, yo tengo dudas, A mí me suena un poco al movimiento que hizo Microsoft con Halo cuando se fue Bungie, que lo cojo... Espera, a ver si nos deja la secretaria copiando la cosa. Sí, tenemos la mecanógrafa. Me suena un poco al movimiento con 343 Industries cuando cogió Halo 4, ¿no? Un estudio que no tiene experiencia, que seguramente se ha formado, eso sí. ¡Qué va, Salva! Nada que ver. 343 es un Dream Team, con lo mejor de la industria americana. Sledgehammer es un estudio de apoyo. Pero no. Era. No sé qué decirte. Venga, rebátelo. No, a mí 343 Industries no me parece. Sí que tenía personas clave, pero no me pareció, y el resultado se vio en Halo 4, que fueran el Dream Team americano. Primero porque no superaron a Bungie, por ejemplo. A ver, Fran, díselo tú. Explícale cómo fichó la plantilla de 343 Microsoft. A ver, sí, pero a ver, te doy la razón y no te la doy. Porque, por un lado, Es verdad que hay gente clave de Bungie que se fueron para 2-4-3, pero también el grueso del equipo sigue en Bungie con Destiny. Así que, a ver, y al final de cuentas es un nuevo estudio. Son muchísima gente. Tú montas un nuevo estudio y pues muy son bueno pues son gente muy curtida, pero la dinámica del grupo no se hace de la noche al día. Eso, un equipo tiene que tener un rodaje, por muy buenos que sean los individualmente. Claro. Claro, hombre, yo sí que es cierto que de Treyarch, cuando se le dio Call of Duty por primera vez, igual que se le quitó a Infinity War para pagárselo a ellos, dieron World of War, que no estaba a la altura, pero seguidamente dieron Black Ops 1, que yo creo que estuvo muy, muy, muy al nivel de Modern Warfare, incluso en el single player, por ejemplo, que bueno, ya sabemos que no es importante, pero también hicieron una de las mejores campañas que se recuerda, ¿no? Yo respecto al estudio, si tienen la suficiente gente conocedora de la serie y que ya, digamos, probó, pasó la prueba colaborando en Modern Warfare 3, creo que eso no es una materia de desconfianza, pero bien es cierto que lo que dice Nacho, este siempre se ha caracterizado por ser un estudio de refuerzo y ya veremos si son capaces de coger solos el proyecto. Perdona que interrumpa un segundo, Jabote, lo que pasa es que ahora mismo con tantos Call of Duty como hay detrás, ¿no? Yo creo que, ostras, hacer un Call of Duty, no sé, nos ponemos tú y yo y Albert, que sea un mono picando código, y basta con copiar un poco la fórmula del anterior y un Call of Duty te sacas. Igual no un Call of Duty innovador, bueno, pero un Call of Duty igual te sacas. Pero juegas con nuevo motor gráfico, con nuevas plataformas base. Pero decir, un Call of Duty se puede sacar. Otro digo es que diga, no, es que lo quiero hacer un poco. La gente dice, no, es que lo he visto como Titanfall, como el tema de los exoesqueletos. Yo lo he visto un poco más como el último Crysis, pero bueno, la gente que quiere decir Titanfall. Yo creo que un Call of Duty clásico se puede hacer copiando cualquier estudio, entre comillas, de refuerzo, que a mí no me parece tanto, pero bueno, de refuerzo, puede hacerlo. Pero otra cosa es que quede moderno. Vamos a ver, aquí hay que separar dos cosas. Una cosa es la propuesta que plantea Call of Duty y la otra, la ambientación en la que sitúa esa propuesta. Dime. Digo, espérate un segundito para hablar de la ambientación, que vamos a tocarlo en nada, un instante, y si quieres, guárdate lo que vayas a decir, porque ya que Nacho lo apuntaba, yo creo que es de recibo que sigamos hablando un poco de la decisión de apoyar o de darle la manija, ¿no?, a la gente de Sledgehammer. Y cuando acotemos ese tema, si quieres, pasamos al tema de ambientación. Enrique, creo que quería hablar algo, qué iba a decir. Sí, estoy hablando de un estudio de refuerzo, de un estudio que efectivamente apoyó Modern Warfare. No nos olvidemos, tras que se produjera la cancelación de un propio Call of Duty que tenían ellos, de un experimento que en cierto modo estaban haciendo en el 2010, si no me equivoco, lo que los fans de la saga y los usuarios más o menos expertos llevan reclamando desde 12 años. Es decir, innovar. Tenían un juego de acción en tercera persona bajo la marca Call of Duty que terminaron cancelando, insisto, para apoyar Modern Warfare 3. Pero no nos olvidemos que, como bien ha dicho Nacho, dentro de lo que es este equipo de desarrollo, Sledgehammer, tenemos a una figura estrella o puntera dentro de lo que es el desarrollo de videojuegos como Alex Caulfield, que ha trabajado en la saga de terror de Electronic Arts, en Dead Space, y un equipo de gente que viene derivado de la propia Infinity War, que se ha quedado de una especie como de pastiche de profesionales que han trabajado tanto en Black Ops como en Modern Warfare para dar de sí esta nueva entrega. O sea, yo creo que el estudio tiene suficiente potencial y sobre todo tiene a lo que decía Aris Gisbert hoy, que es capacidad para arriesgar, capacidad para innovar, y ha tenido ese tiempo, ese año más adicional para poder trabajar en este juego. ¿El año? Estoy hablando de mucha innovación, pero yo hasta el momento, las novedades que he visto, que sí que es verdad que se han visto pocas, pero me recuerdan mucho tanto a Titanfall como a Crysis, y creo que ya lo habéis apuntado aquí también. O sea que novedad, innovación, tampoco veo yo hay demasiada, sobre todo por la vía Titanfall, ¿verdad? Ese juego ha triunfado, Activision se ha fijado en él y seguramente habrá dicho a Sledgehammer, pues vamos a tirar por aquí, porque claro, la fórmula de Call of Duty anteriores, tanto en guerras actuales como en la Guerra Fría, todo eso sí que es verdad que está más que agotada, vamos, y vamos, respecto también a este estudio, hombre, habrá que darle al menos el beneficio de la duda. Lo mismo no ha pasado con otro estudio más recientemente, el que hizo Batman Arkham Origin, por ejemplo, que tampoco tenía un bagaje anterior como para estar tan seguros, pero oye, salió un juego decente, ¿no? No veo por qué no va a poder salir aquí algo también. Pero es que, vamos, lo que decía yo antes, o sea, vamos a separar un poco lo que es la propuesta de Call of Duty y otra cosa, la ambientación. O sea, obviamente tú puedes dar un estudio nuevo en Call of Duty y decir, oye, enfócalo por aquí, tira el rollo futurista, vete a Vietnam, vete a la Segunda Guerra Mundial, vete a Guerra Presente, lo que te dé la gana. Pero lo que es la propuesta de Call of Duty, o sea, es que eso, como decía Mote, da igual a qué estudio se lo des. Yo creo que Sledgehammer está totalmente capacitado para hacer un Call of Duty, porque es que nos hemos puesto muy quisquillosos estos últimos años en determinar o en diferenciar si este Call of Duty era de Infinity o de Treyarch y si había mucha diferencia o no. Si al fin y al cabo, objetivamente hablando, son todos iguales. O sea, no hay ninguna mecánica jugable que diferencie a uno de otro. Sencillamente, la ambientación lo que te va a obligar es que determinados scripts, en vez de saltar de una presa, saltarás de una nave que está en el espacio. Pero lo que estarás haciendo a nivel jugable. Desde Medal of Honor. Claro, a nivel jugable lo que vas a hacer. Es lo que dice Mote, son scripts que la mayoría de ellos están reusados de entrega en entrega y te cambia la ambientación y te crees que está haciendo algo diferente, pero jugablemente lo que está haciendo es exactamente lo mismo. Entonces, dado que esos scripts, o sea, te digo yo que están guardados el código ahí en una carpetita, mira, el código del salto desde el avión, cógelo y lo aplicas a una ambientación futurista o lo aplicas a una ambientación de la Segunda Guerra Mundial, pero el juego en sí... Es que volverá a ser lo mismo otra vez. O sea, es que no habrá ni una sola mecánica, no habrá ni, no sé, cualquier cosa que jugablemente digas, coño, esto se juega diferente, como por ejemplo había el sistema de movimiento de Titanfall. No va a haber nada de eso. Es sencillamente ambientación lo que nos va a cambiar. Pero, por a ver, tanto, eso lo está cerrando al single player, que a nadie de Call of Duty. Y el multi es lo mismo, venga. El multi no es lo mismo. Este multi tiene una pinta de Titanfall que echa para atrás, y eso dentro de la serie. Es rompedor, ¿no? El parkour, los movimientos, los saltos grandísimos y ya veremos si no titanes o las motos esas que se han visto, que incluso a lo mejor se pueden coger en el multi. Ese tipo de cosas son bueno, pues sigue siendo un FPS, por supuesto, pero son diferentes dentro de Call of Duty. Mira, no os centréis en hablar del single player porque, por supuesto, va a ser una lluvia de scripts y 5 horitas de campaña, como siempre, eso no me cabe duda. Digo, al hilo de lo que comentáis de ambientación y de lo de, en fin, lo de Titanfall que estás tú comentando, Jabote, ¿creéis que la ambientación, y ahora sí nos metemos ya un poco con esto a saco, es la lógica que correspondería de forma, bueno, no sé si cronológica, pero sí lógica, como decía, a Modern Warfare 3, o hereda todo esto un poco por la influencia de Titanfall y el momento, ¿no?, que pueda estar viendo la escena online y competitiva por el juego de los ex-Activision, en fin? Si es que ya no le quedaban más guerra a Call of Duty, digamos, en la... Se habían acabado. Como no se tirara más atrás a la Primera Guerra Mundial o yo qué sé, a la Guerra Carlista o algo así, pues no sé por dónde iban a salir ahora. Bueno, yo creo que la ambientación futurista es un poco subirse al carro de todo lo que ha funcionado bastante bien durante el final de la pasada generación. Escoger un poco de incluso de Halo, de Crysis, de Titanfall, de Black Ops 2, de Mass Effect con las naves, meterle un empujón con Kevin Spacey ahí teniendo un malote estilo House of Cards y meterle un tirón. No sé, a mí no me gusta particularmente una ambientación futurista. Creo que estamos empezando a ver el mismo desgaste con esta ambientación futurista que ya se vio con la Segunda Guerra Mundial hace un par de generaciones. Yo no sé si le pintará muy bien a Call of Duty y esto, la verdad. Llega tarde, la verdad. Pues yo creo que es una bocanada de aire fresco, la verdad. La fórmula en sí, repitiendo conceptos en la guerra moderna o la guerra de corte más clásico, da para lo que da. Y en cambio es lo que comentaba antes, la ambientación futurista te permite pues crear una serie de perks, mecánicas, rachas de muerte, etcétera, que pueden romper bastante con el esquema que ya habíamos visto en los últimos años. Faltará ver si saben diferenciarse suficientemente de un subgénero que está bastante copado con los nombres que habéis dicho, a los que hay que sumar Destiny también, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que Juan, teniendo en cuenta que este Advanced Warfare juega en un futuro no tan avanzado como el de Destiny, que ya casi se nos sale de la Tierra. Estos son no sé cuántos años serán, pero que serán 20, 30, 40 años más. 2050. Es más contenido. Esto está aquí al lado, como quien se dice la cosa. En cualquier caso, casi lo que se busca siempre de Call of Duty, por lo menos de mi punto de vista, es que divierta, sobre todo en el multi, y juegos como Counter-Strike llevan haciendo lo mismo con la misma temática y con el mismo enfoque años, y por eso no se les, o sea, digamos que no se les critica tanto, porque funcionan en el multi. Oye, el tema gráfico, ¿cómo lo habéis visto? Es verdad que lo que enseñan, evidentemente, no es lo que acabará siendo el juego por el tema de script que decíamos y demás. En fin, estamos viendo un tráiler y es muy cinematográfico, pero ¿cómo lo veis? ¿No? Terrible. Terrible, dice. Hombre, es terrible. Mi PS2 mueve a Kevin Spacey así. Oye, Albert, duda, ¿esto no es el mismo motor otra vez evolucionado? Claro, tiene toda la pinta, ¿no? Porque sí. No, han dicho en una publicación en MP1 que es nuevo. Es nuevo, motor, pero bueno, también lo han dicho. ¿Pero es nuevo o es también lo han dicho en Ghost del... que al final era uno parcheado de escrito del Quake, o el ya que lo han parcheado unas 50, 60 o 70 veces. Una optimización en PC, que mejor no hablar de ella, porque... Pueden decir misa, el motor sigue siendo el mismo, obviamente, pues lo que decías tú, de la versión 4 a la 4.5, pues dirán que es nueva versión, pero al fin y al cabo vuelve a ser el mismo motor, sobrecargado con nuevos efectos, nuevos shaders, nueva sombra, lo que sea, pero el motor sigue siendo el mismo. No va a ser destrucción de escenarios... Titanfall, míralo, ¿eh? Claro. Pero es que Titanfall ya dijimos que no destacaba los aspectos gráficos, no por el jugable. Ya veremos si tiene el nuevo Call of Duty el sistema de movimiento pues que tiene Titanfall. Bien, El caso es, yo, lo de obviamente lo de Kevin Spacey, joder, pues claro que ¿quién? Llama. Es claro, Kevin Spacey. Spacey. Es que, bueno, se pronuncia Spacey, así. Spacey. Lo de Kevin Spacey. La Spacey Gear. Yo creo que es un buen reclamo, o sea, a mí particularmente me encanta el actor y tal, pero es que me empieza ya, empiezo a encontrar paralelismos entre Call of Duty y los Simpsons. O sea, los Simpsons, ¿cómo han aguantado tantos años? Pues ya empiezan a sacarte actores famosos en cada capítulo. ¿Para qué? Para el morbillo de verlos en plasmados en un capítulo de los Simpsons. Pues es que a ver si van a hacer lo mismo estos ahora. El año pasado con la cancioncita de Eminem, este año con Kevin Spacey, o sea, de verdad, es que queremos algo jugable que sea diferente. No nos basta solo con esto. A ver, ten en cuenta que también viene de Snoop Dogg, que ha sido la última edición de esta línea, y deja muy claro hacia dónde va el enfoque al target al que apunta, ¿no? Que es público masivo, sí. que le va a molar ver a Kevin Spacey ahí. Oye, por cierto, el Kevin Spacey, antes lo decía Enrique un poco en plan medio en coña, pero yo creo que es del tráiler lo que más cante probablemente. Y mira que debería ser lo más impactante, ¿no? Por aquello de la recreación de alguien que conoces, pero tío, no sé. A mí me deja un poco... Está flojo. Toca la animación, sí, sí, ¿no? Tío. Sí, sí. Gráficamente, ¿no? Sí. Bueno, de todas formas, el tráiler, lo primero que dice es todo está cogido de la versión de Xbox One. Y no dudéis en que estamos viendo, pues, lo que decía, todas las secuencias cinemáticas que vamos a ver en el single player. Yo creo que si nos tenemos que quedar con algo esperanzador de este juego, es los elementos que ha destacado Salva en el reportaje de hoy, como las motos levitadoras y los super saltos que pueden dar los personajes, que es lo que de verdad, al ver, es lo que te puede cambiar el gameplay. Yo espero que en el multijugador no sean conservadores y se arriesguen a hacer algo así, viendo cómo Titanfall ha funcionado y sigue funcionando y funcionará. Yo lo que voy a pedir es personalidad propia, ¿eh? Porque estoy viendo mucho conglomerado de elementos prestados de otros títulos de la saga. De la saga sí. De, sí, del sí, género. Del género, sí, sí. De lo del que género. Se está llevando, sí. O sea, se ve Titanfall, se ve Crysis, Halo. Y se ve incluso, no sé, destellos de Battlefield, si me apuras. Así que vale que aglutines las tendencias de más éxito del género, pero tienes que añadir personalidad. Pero me voy a poner un poco en plan troll y voy a preguntar, Call of Duty, ¿cuándo ha tenido personalidad? Hombre, os relaño. Saga Modern Warfare, por ejemplo. No diga, ¡cállase, hombre! No entremos a trolear por trolear. Call of Duty tiene una fórmula que le han intentado copiar todo el mundo, si eso no es personalidad. Hombre, tiene una fórmula, sí, exitosa, pero una fórmula con personalidad... Ahí ya no pero, lo he para entender, hombre, fue el grande. Tú te tiras dos semanas jugando a Call of Duty y luego te vas a un Battlefield o a cualquier otro juego y lo primero que echas en falta son rachas de muertes. Si eso no hay nada que tenga más personalidad que eso. No, y Relaño, el sistema de progresión, todos los géneros casi lo han copiado. No solo shooters, sino hasta los juegos de móviles utilizan un sistema de progresión constante que fue Call of Duty quien lo masificó. Sí, tendencia, es obvio que tendencia Call of Duty ha creado, pero... Pero a base de personalidad, eso ya no lo creo yo. Oye, antes de que pasemos... ¿Se va a decir aquí que Call of Duty ha inventado el género shooter, joder? Sí. No. Antes de que pasemos a los mensajes, ¿alguien se atreve a decir si podemos depositar la fe que nos quede en Call of Duty en el juego este? ¿O qué? ¿O es un poco pronto? ¿Es pronto o qué? No, en serio. Mucho, muy pronto. Un poco difícil. Estamos en un momento que solo se puede criticar por ser Call of Duty, pero para ser esperanzadores, no. A mí una cosa os digo y seguro que lo compartís. Desde luego, así por primer anuncio y primer tráiler, me da mejor feeling que el Ghost. Me parece que no es tan de transición y que puede ser una nueva serie. No, si al final te va a acabar gustando. Y no, no, no. Solo hasta ahí. Hasta ahí puedo leer. Oye, no yo más. Este fin de semana, leyendo reacciones de la gente tras el tráiler, he visto que de momento ha gustado. No son malas, o sea, eso te iba a decir, sí, sí. Sí, he visto citas positivas. O sea, a mí me esperanzó ver... Simple... No había visto el tráiler, no vi nada. Simplemente leí redes sociales y estuve viendo feedback de la gente y comentarios. Y vale que, bueno, está, sabéis que Call of Duty es, polariza mucho, o sea, te vas a o lo odias o lo amas, pero vi gente que no tenía por qué defenderlo, decir que había gustado. Hay que ir con cuidado también a ver lo que hacen, ¿eh? Porque yo he hablado con, también he preguntado feedback a amigos que son habituales de Call of Duty, que juegan semanas y semanas a toda la saga, y lo primero que te dicen es que, buf, es muy futurista, o sea que vale que muchos vemos que la saga está estancada, pero también es verdad que hay millones de jugadores que lo compran porque saben lo que se van a encontrar. ¿No es un poco la evolución de Modern Warfare 3? Yo lo veo más la evolución de Black Ops 2, Si sigue yendo para adelante, te queda eso. Sí, quizás no han querido dar el salto tan brutal que a lo mejor han dado otras sagas, ¿no? Otros títulos, veas el Titanfall y demás. Más ciencia ficción que otra cosa. Han querido ser un poco mantener, nadar y guardar la ropa, pero sí que podría ser una evolución lógica apuntando a lo que el género ahora mismo tiene en el mercado, ¿no? Y que, como decíais antes, han hecho un poco en plan de ropa vieja, ¿no? De lo que han ido cogiendo de aquí y de allá. Oye, sí, vamos a echar un ojo a los mensajes de la gente, Albert. Vamos para allá. Estaba discutiendo ahí con Enrique, que tendría que leerlo en voz alta lo que has dicho en el canal interno para que la gente te masacrara. Increíble. Es increíble lo de Enrique. En qué fin. Vergüenza. Hay un montón, y no son demasiado positivos respecto a las primeras impresiones con esta entrega. Mira, Castolo dice, estas motos en el multi, antes de meterle segunda ya te has chocado con el final del mapa. Alfonso Fletcher, Call of Duty para mí es guerras reales, el futuro ya lo ponen otros, así COD parece otro más. El Trono Nocturno dice, lo peor es que me creería que Titanfall empezó a desarrollarse en Infinity Ward y desde ahí ha elaborado Sledgehammer su Call of Duty. Dice, a Sledge igual le puedo dar el beneficio de la duda, pero Activision ya no, queman las series hasta que acaban dándonos asco. Fanboyicao, me parece que van a pagar justos por pecadores. Sledgehammer se va a comer la mie de Activision Infinity. 0,0 hype. Daclais, lo de COD es el mismo juego de todos los años, es decir, distinto perro, pero con el mismo collar. Decía el turno también que West y Zampella dejaron los COD para hacer Titanfall, ahora Activision copia Titanfall. ¿Le han dado razón a la disidencia? Gustavo Salvador dice, la mayor desventaja del nuevo Call of Duty es que eso, Call of Duty. Castolo, y yo que viendo el trailer del nuevo COD tenía flashbacks de Crysis, Killzone y Titanfall a lo trailer cómico de cine. Pero ojo, yo he leído gente que decía que Titanfall era una copia de un Call of Duty y ahora esa misma gente dice que Call of Duty es una copia de Titanfall. O sea, aquí todo de copia, de copia. Call of Duty con mechas, ¿no? Exacto. Tómate el vídeo, aquel. Carlos J. Rodríguez dice, yo veo bien el rollo exoesqueleto. Quizá la idea es copia de Titanfall, pero como dice Salva, aún es pronto para hablar. Fanboyicao dice, no sé cuál fue de los COD, pero en el trailer aparecía una imagen de un puente destruido. Sorpresa, repiten hasta escenarios. Juan Carlos Miranda, lo mismo de siempre con skins más futuristas, no van a arriesgar y a hacer grandes cambios. Gabriel, si lo tengo claro, este juego se tendría que llamar Call of Titanzone Elysium Warfare. Enorme. Agus Esmero, lo pondréis a valer seguro. Luego Kojima saca una copia y pega de sus juegos y sobresaliente. Venga, ¡pam! Marco Gubella, pregunta para todos. Que hemos rajado tanto, dice que para vosotros, ¿cuál es el mejor Call of Duty? ¿Modern Warfare? Modern Warfare. Sí. Modern Warfare, sí. Sin duda. Battlefield. Call of Duty. Aparte del mejor del original. Aparte del primero, obviamente. El mejor. Hombre. El primer Black hay Ops. Que ser, hombre. Hay que ser gafapaster para decir el primer Call of Duty. Ese fue un juego. Venga, hombre. Solo digo el segundo. Por favor. Venga, hombre. Yo me quedo con Black Ops. Venga. Daniel Sánchez dice que ya han dicho, no sé si podéis confirmar esto, que la versión Next Gen la hace Sledgehammer y la Old Gen otro estudio. A ver, oficialmente no se sabe nada, de hecho yo he tirado de fuentes y he preguntado no solo eso, sino sobre la versión de Wii U. Y actualmente solamente hablan solamente hablan de las versiones de nueva generación, lo que no quiere decir que la de Wii U no exista, pero solamente hablan oficialmente de las versiones de nueva generación. Pero sí, esto se está externalizando, claramente. ¿Pero se han dicho ya que no sale en Wii U, Enrique? No está todavía confirmado al 100%. Te has tirado el pisto ahí en un momento, ¿eh? Bueno, ya veremos si me lo tengo. Dice Jota, que dice, la verdad es que me ha quemado tanto esa saga, aunque Modern Warfare 2 sea el último al que jugué, que ni me ha interesado por leer nada. Ah... Hostia, dice Titanfall. Ahí leer, ¿eh? No, dice Titanfall, que el nuevo Call of Duty solo le faltan los titanes. Titanfall, dice esto. Barreiro, ¿no creéis que sacar Call of Duty en todas las plataformas es un error? Sería mejor dedicarse a Next Gen exclusivamente. Claro, pero 150 millones de máquinas es un porcentaje interesante de ventas. Vender, madre mía. Y un público que no se va a comprar la consola el primer año también. Claro. Porque es todo global, ya sabéis. A todo el mundo. Y dice Castor, hombre, por favor. Dice, la saga Call of Duty ha traído lo mejor que puede traer a los videojuegos. La salud regenerativa. Ironic Modeoff. Qué razón tienes, oyente. Qué razón. Así que, ala, Juan, esto es lo que ha habido. No, me mola, Digo, ¿eh? ¿Saltar al año? Sí, señor. No defrauda. Claro, parece que sí. La gente no se fía mucho, ¿no? Desde luego, en esta tanda de mensajes que ha leído Albert, no. Pero yo digo, cuando el otro día salió el tráiler a la luz, yo creo que en líneas generales, no sé, o me dio a mí la sensación que... coincidió, ¿no? Que estuve leyendo bastantes opiniones más positivas, pero bueno, veremos. Estábamos en un pequeño microclima de felicidad. Igual en el puente. Joder, puente de San Francisco. Bien para la gente tan a gusto. Bueno, vamos a ocuparnos de otra cosa. Esto ya sí que está un poco más en el terreno de la rumorología, o no, porque hay material gráfico, se han filtrado, creo que ha sido en NeoGAF, unas cuantas fotos que apuntan al que podría ser nuevo proyecto de From Software, ese Project Beasts, Beast, ¿no? En singular, sí, Beast. Que podría ser exclusivo, quién sabe, de la consola de Sony. Y nada, pues evidentemente la gente se ha puesto a especular con bastante ilusión, yo creo que también, porque todo lo que hace esta gente desde un tiempo a esta parte ilusiona. Además, si hay exclusividades, pues también empiezan a salir ampollas, ¿no? Entre usuarios de uno y otro, de otro sector, ¿eh? Esas críticas habituales. Así que yo no sé qué credibilidad le dais, y si se la dais, ¿qué os parece? Lo poquito que se ve, no sé. Bueno, ya que Fran está desaparecido, le cedí el testigo para introducir. ¿Apareces, Fran? Estoy aquí. Vale, presente. No me da la oportunidad. A ver, la noticia la pillamos el otro día, viernes tarde, y en la noticia expliqué un poco el problema. ¿Por qué te puedes creer, digamos? Porque tú cuando ya estás muchos años viendo rumores y ves cosas, pues ya te la hueles un poco y sabes ver un poco las cosas. Es decir, no es lo mismo que aparezca, por ejemplo, una única imagen que viste, tú sabes de qué es la imagen, porque mucha gente coge eso, coge una imagen que han visto por internet o de algún juego antiguo que es un poco conocido, o creada por ordenador, lo que sea. La distorsionan un poco, le ponen algunos efectos, lo ponen lo que sea, y la sueltan. Y se muestre, por ejemplo. Pero en este caso lo que vemos es bastantes imágenes, creo que había unas 5 o 6 imágenes diferentes, coherentes, no se parece a ningún otro juego, el estilo parece muy similar. Recuerda un poco al estilo de los juegos de From Software, pero no es ni Dark Souls 2, no es ni Dark Souls 1, no es ningún trailer cinemático de Dark Souls, no es nada de eso. Eso se pilla cuando estás en un foro y hay con muchísima gente, eso se pilla a la legua. Entonces, lo que te queda es la conclusión lógica, que esto es un vídeo que está filtrado, que, bueno, que puede ser o no puede ser, pero además el problema ahí es la cosa, que es que se junta con el hecho de que se llega un tiempo, aunque hay rumores, en NeoGAF hay uno que tiene una buena trayectoria, una buena reputación, diciendo que había un proyecto de From Software exclusivo para Sony. Luego te pones a analizar, From Software es una compañía que tiene muy tradicionalmente muy buena relación con Sony, ahora la ha comprado Kadokawa. Pero bueno, pero de todas maneras esto viene de largo, así que eso no cambia, aunque ahora tenga una distribuidora y quizás en el futuro cambie, pues de largo From Software pues tiene muy buena relación con Sony, siempre han estado en todos los lanzamientos de PlayStation, casi siempre han estado exclusivas hasta que empezaron esta generación con multiplataforma. Fíjate, Fran, Demon's Souls, el título que inició la saga Souls, exclusivo de Play 3. Es que tiene muy buena relación, es que si te pones a analizar la trayectoria de From Software, Encuentra los Kingsfield son en PlayStation. Luego, en todos los lanzamientos de PlayStation siempre ha habido juegos de From Software. En Japón. En Japón. Hemos visto Evergrace, hemos visto el. No me acuerdo, uno de Play 2. Hemos visto Armored Core, siempre por ejemplo en PSP, el juego de lanzamiento. Casi siempre en Japón ha salido una PlayStation con algún juego de From Software bajo el brazo, exclusivo. Tiene muy buena relación tradicionalmente. Lo que tú dices, Demon Soul, es un juego que salió adelante por esa buena relación y de hecho salió llorando, porque ya no sé si acordáis, bueno, no a no, la historia, pero la historia es que no estaba muy convencido, el juego era un desastre. Yo jugué, me acuerdo, a Demon Soul en el Tokyo Game Show en su día, era un desastre de juego, un frame rate que se caía a pedazos. Era reaba, eso que daba gusto. Bueno, tremendo, malísimo, malísimo. Y había... Y al final, fíjate lo que salió, fíjate lo que ha salido. En fin, en definitiva, que me lo creo. Yo personalmente me lo puedo creer que haya un... Y además, luego otro factor, lo último ya y termino, es el hecho de que Dark Souls 2, el director tradicional, el director de Demon Soul, el director de Dark Souls, que era que tenía la rienda, pues no participa en Dark Souls 2. Miyazaki. Exactamente. Entonces, yo personalmente me lo creo. Con un proyecto conjunto entre Sony, los estudios de Sony y From Software dirigiendo el equipo directivo, yo me lo creo. Quizás sea una cosa diferente a un Dark Souls. No tiene por qué ser Demon Souls 2, puede ser otra cosa diferente. Además, decían de cosas de con armas y cosas así. Pero yo me lo creo. Bueno, de manera... pues con esto creo que ya se ha acabado el debate, ¿no? No, también me lo creo. Que... Tiene pinta que sí. A mí me extraña que las relaciones entre From Software y Sony no hubieran quedado un poco tocadas después de Demon's Souls, porque vale que en el Tokyo Game Show apuntaba como apuntaba, pero al final resultó ser un muy buen juego, pero Sony Japón no tenía ninguna fe en él. Vamos, que se negó a sacarlo en Occidente, lo tuvo que distribuir otra compañía y también por ello From Software al final decidió llevarse la franquicia también a Xbox. No el mismo nombre, claro, porque se supone que la licencia en sí la tiene Sony, pero vamos, le cambiaron el Demon por el Dark y para adelante, vamos. Así que no sé yo si las relaciones están tan bien como parecen, como para ahora tener un exclusivo para PS4. Bueno, tampoco se trata de tener muy buenas o malas relaciones. A fin de cuentas, PlayStation 4 es la consola que está vendiendo mejor y también lo veo una alianza de intereses, más que nada. ¿Alguien no da crédito a esto? Venga, a ver. Al final es una cuestión de pasta, ¿eh? No es solamente una relación, sino que si Sony está muy, muy, muy interesada y pone la pasta y pone también recursos que vale decir, pone gente de estudio y tal, pues From Software dirá y más, bueno, ya ahora quizá, ya te os digo, ahora está, la ha comprado, la situación de From Software nunca ha sido muy holgada, sí, tiene acuerdos con Namco Bandai puntuales de distribución, pero de hecho ahí están, lo acaban de comprar, no es que tuvieran una cosa muy muy holgada económicamente. Pues a ver qué gestión hace Kadokawa, que por cierto, hablando de Japón y de desarrollos exclusivos, parece que Microsoft tiene algo ahí, bueno, resonando. Ahora se lanza Xbox One en el mercado japonés y prometen que no van a dejar los anuncios de títulos exclusivos japoneses para One, para el Tokyo Game Show, sino que van a adelantar algo de E3. ¿Esto lo habéis seguido? Sí, se dice que puede volver otra vez a las andadas Sakaguchi con Miss Walker o lo que queda de Miss Walker. Tras Sakaguchi. Sakaguchi está dedicado a pintar y a irse a París. A pintar y al golf. Y al golf, sí, no, sí. Al surf, o sea, al surf. Es increíble. Miradlo en Twitter. Está mazado. Peor que Kojima. ¿Peor que Kojima? Sí, sí, sí. Una cosa escandalosa Sakaguchi, ¿eh? Bueno, quizás no él, pero lo mismo él ha firmado el acuerdo y ha dejado a su becario ahí. Pero bueno, se dice y se rumorea que Microsoft y Miss Walker están en negociaciones. O sea, que ya veremos, a ver. Los Odyssey 2. Pues sería un muy buen lanzamiento, ¿eh? Pues si se dedica a lo mismo que Kojima, los Odyssey que durará media hora. La demo de inicio. Bueno, pues, alguien... nada más de Japón. Eso. Fran, ¿algo de Japón para cerrar? No, estamos a la expectativa de ver cómo se desarrolla la nueva generación. Por ahí hablaremos de rumores. Hombre, aquí lo que decían en Twitter es que fanboyicado respecto a este rumor de un nuevo Souls, dice, esperemos que con esto no pase lo mismo que con Call of Duty. Este sí que me crea hype. Sin terminar todavía Dark Souls 2, ya quiero más. Pero eso, que no quemen la saga. Bueno, voy a dejar ahí el guante en el suelo a ver si alguien se agacha a recogerlo, pero por ahí he oído gente difícil. Que decía que Dark Souls 2 le había decepcionado, ¿eh? Juego sin alma. Juego sin alma. Hombre, sea un guante en una pastilla de jabón. A lo que hable. Dice sin alma porque las pierde todas, ¿no? Se nota la falta del director. Los buenos fans de toda la vida de la saga Souls sabemos que este Dark Souls 2 es el más flojito de los tres. Ojo, sí, sí. El que no había tocado un Souls en su vida. Pero es que vi una crítica trailer, en YouTube, hombre, que me pareció convincente. Anteriores. Vamos a otra cosa. Sí, sí, iba a decir, aunque sea brevemente, no sé si podemos dedicarle unos minutillos al tema de esta foto que se ha filtrado de Eli, ¿no? Esteban en el Caribe. No se ha filtrado. Sí. Bueno, soy yo con Blanca Suárez, lo admito. Lo que pasa. Que ha venido un poco sonando, ¿no? También en redes sociales y nosotros nos hemos hecho eco del asunto. Esto le damos credibilidad, puede ser un primer nada, un input pequeñísimo de lo que puede ser Last of Us. Estaba la gente loca con eso, ¿eh? O sea, a ver. Bueno, Fran, dale tu historia, venga. No, que está confirmado que es fanart, que es un artista del juego que ha dicho: mira, esto es como yo imagino que va a ser Ellie de mayor. Y ya está. Qué bonito. Si todo el mundo, en plan, como cualquier cosa que salía en esta fecha, se pone en plan hype máximo, pero luego que ha dicho que no, que es solamente un. Es lo mismo que un. Bueno, pero Fran. Un fanservice. De entrada se ha columpiado. No, pero no ha sido. Ya dijo, ya han dicho varias veces que, por supuesto, están interesados en The Last of Us 2 y que lo podemos esperar. O sea que, al fin y al cabo, la duda es E3. Si la foto pertenece y si lo veremos en el E3. Yo creo que no lo vamos a ver en el E3. El título, un trailer de estos títulos. Están ahora con Uncharted. ¿Queda alguien en Naughty Dog para que haya dicho eso? Me vais a perdonar. Pero si la historia es que esto era un fanart y ya está, Juan, escoge mejor los temas, porque si no vamos a hablar del cómic de Mary Station, tío. Pues no sería más. Oye, está muy bien, cómic muy bueno, muy bueno. A mí me gusta mucho. Desde aquí un saludo a Jaume. Oye, a ver, escuchad, el tema de este fanart ha sido una troleada del artista gráfico, así de simple. Pasa que está todo el mundo tan susceptible con The Last of Us que es que nos lo hemos comido con patatas o todos hemos querido darle presencia, ¿no? Y que no está mal moverlo, locura, tío, siquiera, que viene ahora el remake pensarlo, este. Hombre. A ver, pero es que ahí está el tema, o sea, no puedes anunciar la segunda parte cuando no has lanzado todavía el remake. Eso es. Ni el remake ni el Uncharted 4, el Uncharted nuevo, que vendrá antes. Bueno, a ver, pero acordaos que ya en con The Last of Us ya se dividió el equipo en dos. Ya estaban unos con Uncharted 3 y otros con The Last of Us. Ahora han tenido que estar ya en tres con el remasterización. Activision con los Call of Duty. Pues eso. Para el E3 yo tampoco creo que se anuncie Last of Us 2, vamos, descartado, ¿eh? Nada, harán un poquito de Uncharted 4, que imagino que es lo que estarán preparando, claro. ¿No? Es lo que tiene sentido, y de Last of Us cuando le toque, que no es el momento. En fin, yo creo que vamos a dejarlo estar aquí y mejor. Vamos a ir al micro abierto, que hoy vamos bien de tiempo y además Albert está metiendo caña porque hay muchas preguntas para el Retro Podcast, así que cerramos debate y nos vamos a ese micro abierto, a ver si podemos retomarlo por fin. Micro abierto. Mote, ¿qué nos cuentas? Faster Than Light, un juego que me lleva viciando, o sea, Dios mío, hacía tiempo que no cogía un juego que digo, no, ahora le voy a echar un try a esto, a ver qué tal, un round más, a ver hasta dónde llego. Y si te hagan las 5 de la mañana con esta tontería de juego, porque mira que es tonto, ¿eh? Es tonto con avaricia. Y no poder parar de jugar. Falta de un juego que tengo gracias a una biblioteca compartida de Steam de un amigo mío. Yo, francamente. ¿La de Fran? No, esa la de Fran no, porque me laguea. La intento cargar, pero. O sea, no, está media hora cargando la biblioteca, ¿no? Como Fukui, ¿no? Que decía de un compañero también de prensa, que decía que tiene 1000 juegos en Steam, ¿no? Poca broma. O sea que menos que Fran. Sí, es todavía peor que Fran, si es posible. Pues Faster Than Light, aquellos que no lo hayáis probado, es un juego de estrategia, digamos, basado por turnos, aunque es en turnos en tiempo de batalla activo, para aquellos amantes de Final Fantasy que conozcan la terminología, en una nave espacial y de avanzados sectores. Y tiene un componente de aleatoriedad muy bueno, y tiene un componente de puterío muy bueno, y tiene cierto componente de estrategia que te hace intentarlo una vez más. Y además está baratito. O sea que ahí lo no hay excusa. Faster than light, chicos. Saúl, ¿qué nos cuentas tú? A ver. Pues yo en esta época de que libre de lanzamiento sigo dándole duro a un clásico de los clásicos que es el Counter-Strike. Ahí sigo sumando horas, horas, horas y horas. Y yo desafío aquí a cualquiera de la redacción o a cualquiera que nos escuche. ¡Venga, a... Gallito! Venga, pero sigue un paquete. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, DJ, pínchate la cueva de People, por favor. No, yo invito a cualquiera a echar unas partidas o un partido en cualquier momento, ¿eh? Desafío. Yo dejo aquí el reto abierto. Venga, Salva. Yo no tengo nada interesante que comentar. Estoy intentando acabarme los juegos que tengo antes de que nazca mi hija, porque todo apunta a que no tendré tiempo de jugar. Y ahora estoy con Assassin's Creed 4 intentando acabarlo, que me está gustando bastante más que los anteriores. El Añator. Pues vamos, a mí lo que más miedo me da de este futurible 3 es sin duda Nintendo, o más en concreto Iwata. Iwata está desencadenado, está que no sabemos por dónde nos saldrá. En 2008, recordemos, presentó una especie de dedal que no iba a medir las pulsaciones o algo así, y ahora ya dice que Nintendo no. Nintendo ya. Esto de los videojuegos hay que ir dándolo atrás, que hay que irse al fitness, hay que irse a la vida sana. Así que no me extrañaría que saliera en mitad de la conferencia con unos calentadores haciendo jogging, invitando a respetable a que lo siguieran. Y, con no Leticia sé, igual Sabater. Lanzan, sí, sí, o igual lanzan una nueva línea de marcapaso o algo así. Pero vamos, que ya te digo, Juan, que a mí no me pinta muy bien este 3 respecto a Nintendo. Ahora vamos a ver lo que nos enseña Iwata en ese vídeo, a ver si saca otra vez su dedal mágico. Hay poca fe, hay poca fe. Fran. Pues yo he estado jugando a un juego que me ha encantado y la verdad es que lo recomendaría, pero es un poco complicado. El juego se llama Staingate. Es una novela visual japonesa que acaba de ser traducida al inglés. Es una historia de viaje en el tiempo. Está muy, muy bien hilada. Tiene unos personajes muy buenos. Lo único que pasa es que no tiene una distribución. No está en Steam. Tienes que irte a una página que es la Just USA. Que lo puedes... Hay una edición física y una edición solamente descargable. Y es una novela visual. Es leer. No es un juego que pueda jugar todo el mundo. Pero también tiene una serie de animación. Una serie de anime. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo. He disfrutado, han sido unas 25, 27 horas creo que han sido en total. Leer y escuchar a los personajes prácticamente, tomar algunas decisiones, tener diferentes rutas. En este juego en particular no hay demasiada ruta ni demasiada bifurcación en comparación con otras novelas visuales. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Tiene un final muy, muy emocionante. Y si tienes interés en el género y tienes interés en los juegos con buena narrativa, pues la verdad es que... Y no tienes problema con el inglés, pues yo lo recomiendo. Mira que a mí me gusta. Mira que madre mía, que madre. Te he visto mía. Jugando. Es friki, yo me estaba aguantando. Te he visto jugando al WoW toda la semana. Qué mentiroso. A mí. Al WoW también he jugado. A mí me gustó más el libro. Estoy con mi guerrero, sí. El 31. Yo he visto la película. A ver, Enrique, dejad que hable Enrique. Bueno, yo sí que me gustaría plantear, ahora que estamos ya en la previa del E3, hemos hablado antes del rumor este de Sakaguchi trabajando con Microsoft, pero se nos ha pasado por alto el tema de Halo 5, que dicen que puede estar enfocado en el mundo abierto, tipo Borderlands y demás. No sé yo, Salva, cómo ves esto, si te darías un 11, un 12 o un 14. O un yo 30, la verdad quizás. Es que ahora solo soy de Call of Duty, a mí lo que hagan los demás me importa una mierda. En cualquier caso, yo creo que este año, como se viene rumoreando, en noviembre vamos a tener la revisión de Halo 2 y este Halo 5 mundo abierto o lo que sea, no lo vamos a ver hasta 2015 mínimo. Albert. Pues bueno, lo triste para el final, no remonto. Esta semana ha habido la fiesta de la FanFest de CCP, de EVE Online. De Arturo Bracero. Pese a que se han anunciado pues muchas novedades, tanto para EVE como ese traspaso, ese remake de Dust 514 para PC, bla, bla, bla. O sea, Fran estará conmigo en que la noticia triste es que CCP ha anunciado que ya no está desarrollando World of Darkness. O sea, que deja muy el proyecto, triste. Que pasa de él, que no va a seguir para adelante, y te lo digo en serio. O sea, yo creo que esto se anunció hace 4 o 5 años y más. Te digo que era, de todo lo que ha salido en 4 o 5 años, era el juego que más esperaba. O sea, para mí era el juego. Y que se haya anunciado después dando tiempo que no, que finalmente lo dejan de banda y que se cancela el proyecto, para mí ha sido un batacazo, para los que esperábamos un MMO de vampiros, hombres lobo y de, bueno, de World of Darkness, no sé, tío. Crepúsculo. Perdón. No, no, no, no. ¿Sabes lo que pasa? Que los vampiros de World of Darkness fueron los últimos vampiros que valían la pena. Luego ya llegó todo el tema de Sí, bueno, en sí, sí. fin, no entraremos a detallarlo con. De los porculen, sí. Sí, con adjetivos malsonantes, pero vamos. Hablando en serio, creo que es una mala noticia que CCP no se vuelque en otro MMO aparte de Eve. Y esta semana quiero comentar una cosilla. Ahora que nos hemos paseado por el Weekend Play, ¿no? Y hace poco por Retro Madrid, ¿ves la fiebre, ¿no? Que hay un poco entre la gente de tener bar tops, estas máquinas recreativas, estos arcades pequeñillos, ¿no? Que en un piso de los que se hacen ahora, pues viene bastante bien, aunque algunos nos atrevimos hace ya un tiempo a meter macas grandes en casa. Y yo quería hablar de un sitio que además, del año lo va a molar un montón y Nacho lo tiene un tiro de piedra cuando vayas por ahí por casa, tío, que es Sí. este Arcade Vintage, ¿eh? Es unos amiguetes de Petrel, está ya tiro Me de dice el piedra pueblo al de lado. casa. Correcto, tú cruzas una calle, con lo cual no tienes excusa. Han Bueno, ahora ya no, montado pero antes sí. desde hace ya un tiempo, sí, es cierto. Digo, desde hace un tiempo tienen montado ahí un recreativo como los de antaño, con una cantidad brutal de arcades que han ido recopilando durante todo este tiempo, entre los que se encuentran todos los grandes que podéis imaginar, y que sin ánimo de lucro de ningún tipo, esta peña pues ofrece el sitio al que quiera visitarlo porque es tremendo. Además, se organizan concursos. Hace poquito hubo uno de Street Fighter que tenemos que presentarnos tú y yo, Nacho, ahí Oh, bueno. a dejar el listón bien alto. Y de verdad que el que se pueda pasar por ahí va a flipar, porque es de verdad, si lo miráis en Twitter tienen cuenta y también en Internet Arcade Vintage, vais a alucinar con lo que esta gente ha montado. Yo estoy con unas ganas locas por poder pasarme, macho. A ver, es que si montamos alguna que va por ahí por la tierra y les hacemos una visita a esta gente. Oye, Antes, pues si no se lo me había dicho nunca, que ahí en Petrel han montado un reducto arcade. Es impresionante, pero además, literalmente, Alucinante, en el alucinante. Yo pueblo por de al lado, desgracia no he relaño. podido estar. Sí. Yo por desgracia no he podido estar, solo he visto fotos, pero vamos, me he quedado. ¿En Es serio? un museo interactivo, un museo interactivo. Juan, pásamelo, que le doy un vistazo a ver dónde estás. Y yo estudiaba, el instituto mío estaba en Petrel. Venga, Pues dale. ahora te pongo un enlace, ya verás qué guapo. Bueno, yo sé si quieres tú decir algo, Nacho. Venga, ¿qué quedas tú? No, no, nada, nada, nada. Nada, pues entonces, Albert, prepárate que vamos a irnos al retro. Arturo, deja rodar el jingle y salimos corriendo. Retro Podcast. Dale caña ahí. Pues aviso, hay un montón, así que vamos a ser breves, que las quiero leer todas y que todas tengan respuestas. Eso es más difícil, Entonces no le porque. pregunta ninguna al relaño. Sí, porque. Y te digo, hay de las concretas, Yo Enrique, o siempre sea, soy ya breve. verás, nos van a dejar mal. A ver, a Nalus nos pregunta, para empezar, dice: ¿En qué piensa Nintendo? Dice: Quiero decir, 3DS tiene grandísimos títulos que la gente se volvería loca y venderían consolas si se sacasen en Wii U. Quiero decir, Bravely Default, Fire Emblem Awakening, Pokémon X y Y, esos juegos, si contasen con una versión para Wii U con unos gráficos a la altura de la consola, venderían montones de consolas. ¿Qué opináis vosotros? ¿Esperáis mucho de Nintendo para E3 o qué? Hombre, Ya lo ha Nintendo dicho. Ahí tiene. está. Ahí está la A ver, Nintendo respuesta. tiene su exclusiva, eso está claro. Yo espero que presenten algo de Zelda, presenten algo de Smash Bros. No sé si caerá algo de Metroid, pero vamos, que. Y ya lo he dicho en el minuto, ya lo he dicho en el minuto, que me da miedo de que en esta ocasión no sean solo los juegos lo que tenga Iwata de enseñar, sino otra cosa que nos va a dejar, vamos, nos va a dejar bastante, bastante sorprendido. ¿Ha dicho los huevos? ¿Qué quieres decir? ¿Su miembro va a Eso enseñar? también, eso también. Pregunta también, dice, ¿se espera que CD Projekt muestre algo de Cyberpunk en el E3? A mí me extrañaría. Con Witcher 3, encima que tuvieron que retrasarlo, yo no lo veo. Yo creo que van a concentrarse en Witcher 3 este año, van a sacarlo y ya se concentran, ya dirán con el otro, es lo lógico. Y pregunta, ¿sabéis más o menos fecha aproximada de la versión en castellano de Wasteland 2? Nanay, hay Más rebote, hay fecha. comodín. Yo Hombre, hay que comodín. paso palabra. Se cape. Hay comodín. Tiene otra pregunta que es, ¿cuándo sale alguna versión jugable? Trrr, ¡pum! De Pillars of Eternity. Sois un Falta fiasco, poco tío. ya, ¿no, Fran? No, es que no se sabe. A ver, yo no, no, yo sigo lo. Bueno, yo estoy ahí siguiendo el proyecto, pero no recuerdo que hubiera una fecha fija para salir la beta. O Y en cuanto a Wasteland 2, está en Indie, pero no sé cuándo, creo que no tiene fecha. Bueno, la verdad es que no lo sé. Que todo esto lo financias tú, Fran, te tienes que enterar de estas cosas. Pues sí, pero como ya lo tengo pagado, con intereses, sí, lleva ya tantos juegos para adelante. Cuando llegue, pues ya llegará. Preguntaba también a través del foro a Ruli. Dice, ¿se sabe algo del time splitters que supuestamente iban a sacar si había suficientes firmas? ¿Cómo quedó la cosa? Fran, ¿firmaste mucho? Yo no, yo además de time splitters no es tanto de mi devoción, pero... Yo firme. Pero creo que ¿Qué dice este hombre? ¿Qué dice este hombre? Yo firme, el mejor shooter de la pasada generación. De largo, además. Que no sé mucho de shooter, ya lo sabéis. Y no, y yo creo que lo que oí es que no habían llegado ni siquiera al número de firmas suficiente. Yo me esperaría sentado a un nuevo time splitter, desde luego. Muerta y enterrada la franquicia. Pregunta Dunedain Fan, dice que esperar impaciente el siguiente podcast, ya lo tienes aquí. ¿Qué podéis decirnos del nuevo juego del Señor de los Anillos, Shadows of Mordor? Yo, gente que lo ha seguido, esperan mucho de él. No sé vosotros si lo habéis jugado, sí. Lo habéis visto. Sí, sí, desde luego ha creado muchas expectativas porque va a ser un juego que bebe mucho de Assassin's Creed, me da a mí. Pero que además va a utilizar un mundo bastante grande donde no todo va a ser tan lineal como habitualmente los juegos del Señor de los Anillos, pero no sé si es el carácter transgeneracional este que tiene o qué, a mí no me termina de hypear del todo. Hay que estar pendiente porque puede ser una sorpresa o una decepción a todos los que lo esperan. Hombre, es muy oscuro en ambientación, yo lo veo bien. Ese protagonista también interesante, un Montaraz con poderes de sí. Nazgûl o algo así que le da muchas posibilidades a la hora de atacar. Diferente va a ser desde luego, a mí me parece que por ahí es por donde tiene que ir. Dark Fletcher también a través del foro pregunta, dice, ¿existe la posibilidad de ver juegos de Super Nintendo en 3DS? Como posible es, otra cosa sí. Es que se terminen animando. Ojalá. ¿Qué no. tiene pinta? ¿Que es el catálogo de 3DS para L3? No, pero tienen pinta que los de Super los están lanzando solo en Wii U. Y algo que yo personalmente no comprendo, vamos. Yo creo que esos juegos pintarían más para la portátil que para una consola de sobremesa. Ya, pero bueno. Lo que se trata es de impulsar las ventas de Wii U, el año. Pero con juegos de Super Nintendo va a impulsar tú la venta de Wii U, Motley. Bueno, ¿va a impulsar más las de 3DS? ¿De verdad? No sé. Hombre, pero es mejor jugar a Super Mario Kart en portátil, hombre. Pregunta Javierdo. Dice, ¿se sabe si es posible la aparición de una versión GOTY de Bioshock Infinite? ¿Puede el cierre de Irrational afectar a esto? No. A estas alturas lo veo difícil. Si no salió con el primer Bioshock y con el segundo. Pero no es por el estudio, ¿no? Claro, no es por el cierre de Irrational, porque solo hace 2K, ¿no? Si hiciera una versión GOTY lo reuniría correcto. Todo y ya está. O sea que yo creo que ya no va a salir tampoco. Ya ha pasado un año y ya era el momento. Onlangelux dice, pregunta para el retro. ¿No creéis que cuando terminen con Doom 4 ya es hora de que ID o Raven se pongan a hacer un nuevo Quake? Imagínate un Quake con gráficos actuales, una campaña como el primero y un online como el tercero. Da para Paj un saludo a todos, en especial a Albert, que sé que es gran fan de la saga. Pues yo opino que obviamente estaría muy bien. De hecho, se dijo que Quake 5 era el proyecto en el que se iban a meter en cuanto terminaran con Doom 4. Pero, sinceramente, yo es que no sé si ya Quake tiene sitio hoy en día. Quiero decirte, para mí sería, o sea, ahora que ya no está World of Darkness, sería el juego más esperado. Pero es que con el sector de mancos que se ha creado aquí, o sea, ¿tú crees que Quake no es cabe aquí? El problema es que con Titanfall, tío. A ver, cuando sí. Quake estaba en el mercado, tenía una cuota de mercado muy importante, porque además era uno de los grandes shooters del momento y su mecánica pues perduró en el tiempo y eso está bien. El problema es que ahora el pastel sigue siendo, bueno, es más gordo el pastel, pero los competidores son muchos más y han hecho los deberes y son gente con una base de fans muy grande. Ahora meterse de nuevo con Quake, una de dos, o vas a la base de jugadores de la vieja escuela, que francamente todos los que pasan ya tienen 30... Hijos. Exactamente, todos los que pasan de 30, evidentemente ya no estamos para ningún tipo de escena competitiva. Esto es así, fin de la historia. O no, es lamentable, pero es así. Y entonces tienes que volver a conquistar a la gente nueva. Recordemos gente nueva que está con Titanfall, con Call of Duty, bla, bla, bla. O sea, es un trabajo muy difícil. Es como, hombre, mejor que con Duke Nukem seguro que lo harás, ¿no? Pero aún así es difícil. El género ha cambiado mucho desde Quake 4. Ha cambiado demasiado. Sí, yo también lo veo... Saldrá, ¿eh? Yo creo que habrá un Quake 5, pero ya veremos a ver qué es lo que sale. Además, sin Carmack. En fin. Warboss dice, el otro día revisando mi colección de juegos me di cuenta que apenas tengo un juego de lucha, así que me gustaría hacerme con uno que me dé horas y horas de juego. Estoy pensando en el nuevo Jojo o Jojo o como lo llaméis. ¿Perdón? Jojo, Jojo, Jojo, Bizarre Adventure. Ah, este lo vimos en el Weekend, ¿no? ¿No fue este que vimos? Albert, ¿Juan? Creo que no. No, en el Weekend no estaba. A ver, ¿qué juego de ducha tuviste? En el Weekend estaba Japan Star, ese sí estaba. Eso. Bueno, dice que o este, Jojo, Jojo, como lo llaméis, o alguna reedición de Street Fighter 4. ¿Qué le recomendáis? Yo recomendaría encarecidamente Ultra Street Fighter 4. De hecho, ya estaba trasteando aquí la versión de consolas con The Camper, era un muñeca asesina de Bison, copia clon de Camper. ¿Has dicho The Camper? De Capre. Ah. Pues eso, yo recomendaría este porque, bueno, ya, herencia de Street Fighter clásicos y muy bien actualizado. Esta versión definitiva, de verdad, reequilibra bastante bien todo lo que es la tier list de los luchadores que estaban más rotos. Hay un delay hueca para nuevas mecánicas. Hay un montón de opciones añadidas con el feedback de la comunidad. Yo lo recomiendo, además, un precio interesante. Y bueno, y si eres fan del manga, que nunca has editado en España, pero eres un friki como yo en su momento y te lo has leído en inglés o en italiano, pues Jojo Bizarre Adventure All Star Battle es una muy buena opción también. Muy vistoso, muy extravagante, con poses con mucho swag y muy chulo, definitivamente. Ojalá le dieran un Dragon Ball a esta gente que ha hecho el Jojo. Y un apunte, y si buscas un juego de lucha 2D, aunque sea antiguo, el mejor sigue siendo Guilty Gear. Creo que... XX, o sea que... Y ese debe estar... Está muy atrasado, Mote, vamos a ver. Sigue siendo el mejor. Tienes los Black Blue. Lo primero, tienes que tener en cuenta que Nacho es un pro, solo juega online, y Street Fighter 4 no vale un pimiento en un player. Así que si buscas una experiencia... Si buscas una experiencia single player, mejor vete a otro título, por ejemplo a Blast Blue, que hombre, Mote, Guilty Gear sí, está muy bien, y vamos a tener una nueva edición dentro de poco, pero ahora ahora mismo tenemos ahí Blast Blue, la última edición, Chrono Fantasma, con 26 luchadores, un montón de modos de juego, tanto online como offline, o sea que te guste lo que te guste, te va a divertir igualmente. Para mí, el juego más completo de lucha que hay en el mercado actualmente. Escucha, ¿y tú con Blast Blue en single player no sé, haces combos de más de un hit, este tipo de cosas o qué? Sí, me salen hasta de 3 o 4. Anda ya. Hablando. Es que tiene el modo automático también. Me habéis pillado. En fin, seguimos. Dudas que nos han llegado por Twitter. Álvaro Navarro. Dice, ¿podemos esperar algo bueno del Bound by Flame? Ante la escasez de juegos de Play 4, más de uno pensará en hacerse con él. Cri, cri. Pues un poco bueno sale nada. No tiene pinta. Que sale esta semana, ¿no? Sale de pinta. No tiene mala pinta. El problema es que, bueno, el estudio Spider, los dos últimos juegos que han hecho, uno era el of Forks and Men, y el otro era el Mars Logs. Son dos juegos de rol que están bastante apañados, pero se quedan un poco lejos de... también, pero solo bien. Y tienen algunos problemas de ritmo, y lucen muy bien, pero tienen problemas. Yo creo que lo que he visto de Bomb of Flames tiene mucha mejor pinta. Parece que quizás el estudio es un estudio francés, que ya os digo que hacen los juegos vistosamente, les salen muy bien. Luego cuando te ponen a jugar ya ves que no es un juego de BioWare ni nada de esto, son limitaciones. Pero son juegos que están bien, pero les falta algo y quizá con el Bomb of Flame pues hayan conseguido alcanzar ese punto de madurez. No tiene mala pinta, ¿no? Pregunta también Jorge Alberto, hemos hablado antes de Quake, dice ¿qué esperáis del nuevo Unreal Tournament? ¿Será como en 2004? Dice que él... Dice que cree que si tiene integración con Steam Workshop, GOTY directamente. Se anuncia el jueves y yo espero mucho. Yo creo que va a ser free to play, Free to play. Sí, huele. A ver, lo que es evidente será despliegue técnico de la hostia. Será el primer ejemplo de un Unreal 4 bien hecho. No está patraña que hemos tenido con Daylight. Sí, sí, la verdad que sí. Pero no sé, la verdad es que el Unreal 3 pasó sin pena ni gloria. Y a mí, que a mí me parecía buen shooter. Y vuelvo a lo mismo. Es que no sé si ya está el mercado para un Unreal. Entonces, no sé, ya veremos. Técnicamente, espérate lo mejor que has visto hasta la fecha. Pero que se establezca en el sector y sea lo que fue un Unreal en años anteriores, tengo dudas. Y por último, nos preguntaban, ya sabéis que a mí me gusta guardarla el final para que colaboréis todos, a Matrix MGC, dice que ahora que se acaba la generación, dice, al igual que God of War en Play 2, ¿cuál creéis que ha sido el mayor exponente gráfico y técnico en Play 3 y 360? Va, Juan, 1-1. De las hojas. Sí, yo también iba a votar por ahí. De las sofás y en 360 a lo 4. Mote. Yo creo que Limbo. No, como exponente artístico, Limbo y Braid. Y como exponente técnico, o de las sofás, o incluso, bueno, Uncharted, creo que muy bien. Saúl. A nivel gráfico tiene que ser Beyond. Y luego ya de las sofás a nivel gráfico y jugable. Es que The Last of Us se ve muy bien, ¿eh? Yo es que lo estaba jugando hasta hace, no sé, media hora, pero muy bien. O sea, sorprendentemente bien. O sea, envejece fantásticamente bien. ¿Cómo? ¿Qué va a envejecer? ¿Que si lleva medio año? No, hombre, pero quiero decir, medio año no lleva. Y aparte lleva una generación. ¿Qué le pasa? O sea, es un juego que no es que pase como Play 4, pero muy bien, muy bien. O sea, no, pero tope, tope. Mote, eso que dices es verdad. O sea, yo tengo muchas ganas de ver qué va a pasar con el remake este que le están haciendo, ¿no?, a la Play 4. Porque es que en Play 3, a ver, evidentemente va a estar mucho mejor y ganará en resolución, claro, y lo que queráis. Pero tengo unas ganas de ver en qué realmente se acaba marcando la diferencia, porque es que el de Play 3 es brutal. Fran. Me ha encantado. Fran. Sí, no, estaba pensando, sí, bueno, The Last of Us, yo estaba pensando en decir, por cambiar un poco, no todo el mundo de The Last of Us, GTA V, por el hecho de ser abierto, es que también, está el sandbox más potente de la consola, y la verdad es que lo que vi, por cierto que sigo esperándolo en PC, no he jugado a la multijugador, pero no he jugado a la campaña. Es raro, ¿no, Fran? Que no se haya dicho nada aún. Pues la verdad es que sí. Yo estoy asesoraba, bueno, por supuesto que a los 6 meses salía en PC. Un poco desilusionado porque yo lo daba. 9 meses. Así, ¿eh? Que. No, pero yo sigo esperando. Yo tengo la ilusión de jugarlo en PC. Igual tras el desastre de la optimización de GTA 4 no pasarán página. No. Yo estoy convencido, pero que sale, ¿eh? Pero sí, es que yo creo que Rockstar está centrada en GTA Online. Enrique. Hombre, The Last of Us no deja de ser un portento técnico, sobre todo en el cierre de generación. Como ha dicho Millón, también tiene bastante estabilidad, pero tampoco es que tenga mucho riesgo como título. Pero bueno, ya nadie se acuerda de Crysis por aquí, como sorprendió a PC con la primera entrega y cómo posteriormente se consiguió ir adaptando a las consolas. Hombre, Crysis 2 es uno y Crysis 3 incluso en consola. Sí, luce muy bien. Luce muy bien. Tenían muchísimos fallos, de. Pero luce muy bien. Pero muy bien, muy bien. O sea, hay momentos verdaderamente, sobre todo en las zonas abiertas, que sí que se ven los fallos y tal, pero está muy, muy bien hecho y el control está muy bien hecho. Crysis está muy bien hecho, esa es la verdad. Venga, Nacho, creo que no has dicho tú, ¿no? ¿O sí? Nada, me sumo a la tendencia y diré Last of Us. Pues nada, Albert, vámonos ya, ¿no? ¿Qué? ¿Tú has dicho lo tuyo? Rambo. Sí, correcto, buenísimo. Sí, señor. Adiós, Juan, adiós. Dios mío. Venga, ciérrale. Que se la lleva la adiós, pregunta, Juan, hoy. Adiós. ¡Vámonos, venga, Arturo! Venga, adiós, Juan. Bueno, dejad que despida a Enrique, que tiene que salir corriendo, que le cierran el edificio y le toca dormir ahí bajo una mesa. Eso no cierra, que no te engañe. No cierra, hombre. Que hay que cerrar el material, que después desaparecen cosas. Así que nada, hasta el próximo programa. Me voy corriendo. Adiós. Adiós. Ten cuidado por ahí fuera, que está muy solo aquello. Bueno, Nacho, nos van a faltar 7 minutos, tío, ¿eh? Para felicitarte y cantarte algo. Para medianoche, no. Aguantamos aquí hasta que... Sí, que si tú despides cuando des la vuelta, ya se ha hecho la hora, hombre. Bueno, yo de momento te voy a despedir. Luego, si llega el momento, pues ya vemos si te cantamos algo a capela, rollo una saeta de esas, o yo qué sé, ya veremos. Correcto. Pues nada, buenas noches para todos. No sé, ¿qué queréis que os diga? En un lugar de la Mancha. Es que estoy sobrecogido. No, vamos a ver. Sobrecogido por los tweets que me estaba dando la gente. Porque Juan me ha ignorado antes con lo del juego de la generación. Que primero no te creíste lo de ese. Y ahora me ha ignorado. Es que Juan, ya lo tuyo muy, bueno. Ya lo tuyo muy grave. Pues lo digo ahora. Oye, lo digo ahora. Vamos a ver, para mí el juego de una generación es muy fácil. Cuando ya la generación se está acabando, es muy fácil sacarle el potencial a la consola y hacer cosas como de las otras. Así que yo me quedo realmente con Metal Gear Solid 4 en PS3 con Alan Wake en 360, porque esos son los juegos que más me han sorprendido técnicamente, porque ya te digo que cuando se hicieron las consolas habían demostrado todo el potencial. Arturo, ahí es donde está el verdadero mérito a la hora de hacer un juego tecnológicamente puntero. Mátale la conexión, por Dios. Qué grande, por Dios. No, lo siento, Relaño, es verdad, tío. Iba subiendo en nuestra lista esta y no te he visto, tío. Y mira que has puesto unas mayúsculas ahí como un caballo, tío. Pero no lo he hecho a posta, sabes que te tengo a perder, joder. Bueno, sí, ya. Adiós, Relaño, por cierto, adiós, Adiós. Hasta luego, Fran. Nada, un placer estar aquí una semana más con vosotros y hasta la siguiente. ¡Chao, mote! Bueno, hasta la semana que viene. Recordad que esta semana nos vamos desde esta casa a París a cubrir el evento de League of Legends, de LoLstar. O sea, si queréis estar informados de lo último que pasa en League of Legends, que sepáis que dos personas de esta casa vamos para allá para intentar ver qué chiringuito han montado allí esta gente de Riot. ¡Adiós! ¡Hasta luego, Jabote! ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta la semana que viene, señores! ¡Adiós, Alba! ¡Un abrazo a todos! ¡Salud! ¡Un abrazo para ti también! ¡Un abrazo de vuelta! ¡Un placer estar aquí, como siempre! ¡Y buenas noches a todos! ¡DJ de moda! ¡Chum, chum, chum! Grande, grande. Ahora cuando empieza a pinchar Arturo ya unos decibelios alto del tema, le metes ahí un poco de rollito, de flow. Bueno, Arturo, por cierto, te mento, yo creo que estás llegando ya en la reserva. Sí, estoy ya aquí después de dormir una hora hoy nada más para coger el avión de vuelta, pero aguantando todavía. Un abrazo, Juan, y hasta la semana que viene. Hasta luego. Albert, ¿llegan muchos mensajes felicitando a Nacho ya o qué? Pues hay mensajes. Están llegando alguno en concreto que me gustará saber a mí de dónde, que cómo puede ser que nos está escuchando la susodicha, ¿eh? Ah, es verdad, sí. Un abrazo para Meusita, que me ha mandado felicitaciones. Sí, grande. Pues nada, básicamente hay mensajes de Agus Esmero, del Puma Metalero, de Rubén Costa, de Salvador tal cual. A todos os digo que es mentira, está cerca de los 40, pero nada, vosotros seguís faltando los 30. O sea, que es mentira. ¿30 de qué? 30 tengo yo, pero este, en fin, lleva cumpliendo 30 desde que lo conocí. Benjamin Button. Ante ese joven, ante ese rocoso. Que cerramos esto a... Oye, muchas preguntas han llegado, ¿eh? Bien. La semana que viene quiero las mismas o más, ya sabéis. Tanto en el foro, en el hilo del podcast que estará descarga, pues a partir de ya. Arturo, esto lo subes ya, ¿no? Tú, decíamos, han mejorado el rendimiento de los otros editores. Esto se sube ya, hombre. Esto... Ya. En 5 minutos está inmediato. Inmediato, ahí, pues dejáis vuestras preguntas en el hilo del podcast de esta semana o en Twitter, las recopilo y la semana que viene hacemos otra ronda grande de preguntas para el equipo. Sí, señor, pues con ese meri consejo, esa reclamación que os hace Albert para que curréis, nos despedimos hasta la semana que viene. Nos estamos acercando al E3, así que Nacho, según nos vayamos acercando el programa irá creciendo en rumorología y demás. ¿Qué pasa? Dime. Decirle, ¿qué pasa? Un presencial la décima. Lo veo, lo estoy viendo. Ya jodió la final. 1-0. No la gafes. En fin, bueno, señores, lo que decía, que muchas gracias como siempre y que el próximo lunes nos volvemos a encontrar. Un abrazo, no faltéis. Adiós. cantarme algo, que quedan dos minutos. ¿Sabéis si eso es? Oye, yo si queréis sigo hasta las 12, Y hasta las 4 te quedas todo hablando. Acabará la música y no habrá cumplido Nacho los años todavía. ¿Cuánto dura la canción? ¡Ponle en bucle! ¡Ponle en bucle! Haz un loop ahí, Arturo. ¿Un loop, eh? ¡Lupea, lupea! Pon una capela, pon una capela ahí. Dos y tres. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos feliz. Vale, lo vamos a dejar aquí. ¡Feliz cumpleaños, chavales! ¡Gracias, motherfuckers! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños, hombre! ¡Bracho! ¡Gracias, campeones! ¿Ya te puedes sacar la tarjeta del inserso, Nacho?